¿Hacia dónde caminan los besos inciertos cuando resbala la madrugada? Peinamos Gran Vía buscando huesos y luces verdes que nunca se apagan, alumbran las tragaperras, profetas de la mañana. Cuando nadie cierra por dentro y el sol hace de bisagra, comparto tu misma noria, la giro si no me paras. En la Roma o en Palermo, en Gracia o la Candelaria, se acuesta la misma historia, soñando con ser soñada. La prórroga de este partido, temiendo que el sol rasgue sus legañas, cruzamos los túneles sin aliento, cuidando del otro con la mirada. Camiones de la limpieza, auroras en la batalla, que tiemblen los ministerios, que ardan las embajadas. Me subo a tu misma noria, la giro si no te enfadas. En la Roma o en Palermo, en Gracia o la Candelaria, se acuesta la misma historia, soñando con ser soñada. Sol hace de bisagra, comparto tu misma noria, la giro si no me paras. En la Roma o en San Telmo, en Gracia o en Malasaña, se acuesta la misma historia, soñando con ser soñado.